Hola a todos, soy el App, les doy la bienvenida a un nuevo podcast musical. Digo musical porque en realidad no es un podcast, fue una sesión en vivo que tuve ayer, donde puse un poco de música, hablé sobre unas cuantas cosillas, entre ellas, por ejemplo, el Google Pixel, el teléfono que compré, que aún no me llega, pero ya lo compré, y por qué lo compré. Hablo de unas versiones de Firefox, hablo de otras aplicaciones, en fin, de un poco más de lo mismo, de lo que ya estamos acostumbrados a hacer acá en System Insight, y sobre todo, música. O sea, esto es una, digamos, como dije, un podcast musical. Si quieren escuchar un poco de lo que digo y al mismo tiempo relajarse con un poco de buena música de antaño, pues espero que lo disfruten. Bueno, comenzamos este directo, que como directo, en fin, no tiene nada planificado. Es sencillamente un espacio para conversar, para hablar sobre cosillas, sobre, qué sé yo, Linux, sobre experiencias de la vida, sobre cosas. Entonces, pues, comentarles que tenía pensado, digamos, que tomarme un tiempo fuera de Linux, fuera del software, fuera de los medios, fuera de todo. Pero es algo que se hace bien difícil. Aunque uno no quiera, siempre uno está conectado con las cosas que le gustan, que le apasionan. Y pues aquí estoy de nuevo, intentando hacer una especie de podcast, de más bien emisión en directo. Porque dicen en las malas lenguas, que no voy a decir qué lenguas son, que si pongo música, o sea, poca con música en iVoox, me crucifican. No sé si es así o si no lo es. Pero ya casi arrancamos, así que preparando los motores ya. Bueno, comienzo hablando un poco acerca de, yo comenté hace unos días en mis redes sociales que estaba buscando teléfono para renovar mi viejo Nexus 5. ¿Qué les puedo decir? Uno ve los teléfonos actuales, ve las especificaciones, ve el hardware que trae, ve, digamos, la tecnología que tienen, y el Nexus 5 hoy por hoy, un teléfono de 2013, sigue siendo casi que un teléfono de puntería, casi un teléfono con tecnología de punta. Y lo digo, por ejemplo, porque entre mis primeras elecciones estaban los chinos de moda, dígase Xiaomi y dígase Huawei. Y bueno, incluso compré un Xiaomi, compra que tuve que cancelar, porque cuando me pongo a buscar las especificaciones del teléfono, cosa que no hice antes de comprarlo, error de mi parte, pues me di cuenta de que el Xiaomi Mi 5 no tiene soporte para LTE en los Estados Unidos. Entonces, yo vivo en los Estados Unidos, ¿qué sentido tiene no tener un teléfono que no tenga LTE? Si bien es cierto que con 3G uno se mueve bastante bien. De hecho, me paso el día entero en la calle trabajando, apenas puedo revisar el teléfono, y tampoco es que necesite una conexión tan rápida, pero ok, cuando esté trabajando, cuando esté en la calle normalmente con mi teléfono y quiera acceder a información urgente, ¿qué me hago? Entonces, pues, después de mucho pensar, después de mucho ver, digamos, la cantidad, o sea, de comparar teléfonos entre un abanico muy amplio que existe, pues me he decantado, como es lógico, bueno, no es tan lógico, pero un usuario, la gente me conoce, un usuario como yo, era un paso lógico decantarse por el Google Pixel. Y la decisión ha sido un poco consensuada, no ha sido tan a lo loco, porque aprovechando la ventaja de vivir en los Estados Unidos, tengo la opción de no desembolsar todo lo que cuesta un Google Pixel de una vez. O sea, Google me permite hacer pagos por plazo mediante crédito. Entonces es una forma bastante, digamos, menos dolorosa de adquirir un teléfono que evidentemente tiene un precio muy elevado para lo que ofrece, pero no deja de ser un teléfono de Google con todo lo que esto aporta, o sea, con todo lo bueno que esto conlleva. Yo soy un usuario de Nexus, como quien dice. Mi primer smartphone fue un Nexus, y sinceramente, que Google dejara los Nexus a un lado para concentrarse en los Pixel fue algo que me dolió. Y aunque hay otras, digamos, capas de personalización, aunque hay otras variantes, no hay nada mejor para mí que tener una experiencia de Android stock, de un Android puro, y las herramientas que ofrece Google. O sea, díganse las gaps, que muchos no usan, yo sí. Yo prácticamente no puedo dejar de usar ciertas aplicaciones, como por ejemplo Google Keep, como por ejemplo mismo launcher de Google, el nuevo Pixel, el launcher Pixel, que sencillamente para mí es algo genial. Ya cuando uno se acostumbra a un flujo de trabajo, cuesta mucho moverse de ese lugar. Entonces, ya les digo, es un teléfono bastante caro, pero si comparo con el Xiaomi, que era el que inicialmente había comprado, hay diferencias de sobra. No solamente estoy hablando de la experiencia de Android, no solamente estoy hablando de la experiencia de Google, estoy hablando de la tecnología que tiene el teléfono, de las diferencias que hay entre uno y el otro. Empezando por las redes, el Google Pixel tiene muchísimas más variantes, más soportes de redes que el Xiaomi. Dígase en redes de 2G, 3G, 4G. Y eso es algo que yo en lo particular voy a agradecer bastante. Tenemos, por ejemplo, diferencia en que el Pixel tiene, aunque no es resistente al agua, sí, por lo menos es resistente a salpicaduras y al polvo. Algo que cuando uno usa un case, o sea, un cover, el polvo tiende a concentrarse mucho dentro del cover, entre el teléfono y el cover. Y por ejemplo, en mi Nexus 5 he sufrido la desagradable experiencia de tener algo de polvo en muchos de los orificios que tiene el teléfono. Entonces, esto de polvo es un plus, un añadido para mí. Tenemos, por ejemplo, lo otro es que el Xiaomi, por ejemplo, tiene dos SIM. Yo ahora mismo no creo que necesite dos SIM para nada, el soporte de dos SIM. Una nano SIM, igual que en el Pixel, no hay diferencia con respecto a eso. Y no es que tampoco sea un wow, qué problema. No es un problema, pero no sé, me molesta tener un iconito ahí diciendo que no tienes una, que te falta una SIM. En fin, tenemos diferencia en la pantalla. Si bien el Nexus 5 es IPS, el Xiaomi es IPS y a mí me encantan las pantallas IPS, se ven muy bien. Por lo menos la del Nexus 5 se ve muy bien. La del Pixel es AMOLED y eso tiene sus ventajas, porque según dicen, a mí no me crean, si se usan, por ejemplo, fondos oscuros y demás, el ahorro de energía en cuanto a pantallas se incrementa, porque no se usan píxeles en pantalla. En fin, la tecnología AMOLED tiene sus ventajas, según dicen los entendidos. A mí no me hagan caso. Yo no compré el Pixel normal, yo compré el Pixel XL. Me gustan los teléfonos grandes, yo tengo las manos grandes, y a veces, por ejemplo, con el Nexus 5 estoy escribiendo y me cambio las teclas, las letras en las teclas, porque toco la tecla que no es. Me gustan los teléfonos grandes, entonces me fui por la variante XL, ya que estamos. Yo pienso que es un teléfono que me puede durar varios años. Como mismo me duró este Nexus 5, que lo tengo desde 2014, hace 3 años que lo tengo, y creo que el Pixel es una buena apuesta. Aun cuando a finales de este año salga el Pixel 2 mucho mejor, digo yo, no sé, creo que el Pixel este es una buena apuesta. La otra ventaja que tiene el Pixel con respecto al Xiaomi, con respecto a cualquier otro teléfono, es que viene con Android 7.1 y supongo que tenga soporte para algunas versiones más de Android. El Nexus 5 le conozco porque he instalado 2 custom ROM que permiten tener Android 7.1 igual. Y yo sinceramente ya con Android 6 me siento incómodo. Así que parte de esa versión que uno tiene con las distribuciones Linux, digamos que la arrastra el teléfono, y tener un Pixel, tener un teléfono de Google ya te garantiza tener eso cubierto, por lo menos el tema de la versionitis. Adquirí el modelo de 32 GB, de 32 GB de almacenamiento. No me hace falta más. Mi Nexus 5 tiene 32 GB igual y nunca he llegado a los 25 GB. Así que no me hacía falta mucho más. El Pixel tiene 4 GB de RAM, al igual que el Xiaomi en su versión Pro. La versión normal y la Prime solo tiene 3 GB. Y en el caso de la cámara, yo no soy de los usuarios que adquiere un móvil por su cámara. Yo soy de los usuarios que piensa que si quiero hacer buenas fotos, sencillamente me compro una buena cámara y ya está. Pero sí es cierto que es más cómodo andar con un teléfono que, digamos, tenga una buena cámara y quieras captar determinados momentos cuando vas por la calle y demás. Entonces, el Google Pixel, a pesar de que tiene una cámara de 12.3 megapíxeles y el Xiaomi tiene 1 y 16 megapíxeles, según dicen los reviews, desde que salió el teléfono, el Pixel tiene una de las mejores cámaras hasta ahora que se puede encontrar en un teléfono. A mí no me crean, todavía no tengo mis manos, llega en abril, así que no he probado. La delantera sí tiene 8 megapíxeles en comparación a las 4 que tiene el Xiaomi para los selfies. Tampoco es que sea fan a los selfies, pero es bueno tenerlo, como no. Y por lo demás, pues Bluetooth 4.2 tienen los teléfonos, GPS. En el caso de el Pixel tiene GLONASS, tiene AGPS, no tiene BDS. Xiaomi si lo tiene, ni idea de cosas BDS, así que no sé. Creo que el Nexus 5 tampoco lo tiene, así que no tengo por qué extrañarlo. El Xiaomi tiene puesto infrarrojo, el Pixel no lo tiene. Ambos no tienen radio, pero el Pixel tiene el puesto USB tipo C versión 3.0 y el Xiaomi no, creo que no lo tiene. Tiene las primeras versiones, me parece. Por lo tanto, es mucho más rápido la transferencia de archivos entre el Pixel y el PC, por ejemplo. Aunque con KD Connect no creo que me haga mucha falta tampoco el cable. ¿Ok? ¿Qué más tienen? Pues lector de huella, lo normal. Giroscopio, compás, barómetro, etcétera, etcétera. Ambos tienen, eso no es problema. Y pues lo otro que me digamos andaba buscando era una gran batería. El Pixel tiene una de 3450, si no me equivoco. Creo que los dos, no sé si el XL también tendrá, o el XL un poco más grande. Ahora mismo no sé, tendría que buscar. Y el Xiaomi tiene de 3000 mAh. O sea, la Pixel es bastante más grande, con lo cual espero tener mayor autonomía y mayor rendimiento. Aunque según la comparación en GSM Arena, el Xiaomi tiene una durabilidad de 92 horas, más o menos, y el Pixel de 78 horas, más o menos. Bueno, como era que sea, señor, 78 es más que 24, o mejor, es más que 12, que actualmente con mi Nexus, cuando le doy mucho, mucho chucho, pues no me llega ni a las 4 horas con la batería. Entonces, así están las cosas. Me fui por el Google Pixel XL, me llegué en abril y ya les contaré mi experiencia en el momento. Recordemos que si quieren dejarme algún comentario, si quieren darme alguna sugerencia, lo que sea, me pueden contactar por Twitter, @labdeveloper, me pueden contactar por Telegram, creo que lo mismo. Es fácil dar conmigo, cualquier cosa, cualquier comentario, lo que sea, cualquier pregunta, me lo hacen saber mediante las redes sociales y con gusto las voy a responder. ¿Ok? Pasando a otra, digamos, temática, hay cosillas interesantes en el mundo de Linux, como por ejemplo, instalé Ubuntu. Qué interesante. Bueno, no. El punto es que con el tema este de la transmisión de podcast y de emisiones en vivo y demás, en GNU Linux estamos un poco, digamos que limitados de herramientas. O vamos a decirlo de cierta forma, de herramientas fáciles, por decirlo más bonito. Aunque tenemos a Paco Estrada dándonos las clases con el uso de Jack para hacer lo mismo que estoy haciendo ahora con MacOS, pero aún todavía no le entro a Jack. Así que de momento no ha llegado a esa parte. El punto es que con Antergos KDE, que es mi distribución principal, la aplicación para emitir desde mi PC a un servidor iSCAT, se llama BAT, no funciona del todo bien. No funciona correctamente. Y en Ubuntu sí funciona. Entonces lo que hice hoy fue particionar el disco, hacer dos particiones en el disco de estado sólido, instalar Ubuntu en la segunda y Antergos KDE en la primera. El problema es que por algún motivo, el group de Antergos, que debe ser el mismo que el group de Arch Linux, no detecta la partición de Ubuntu. Y estoy batallando con eso ahora mismo. No sé si alguien tiene la solución, por favor, que me lo hagan, háganmelo saber. Intenté generar el group con la partición del disco de, o sea, está instalado Ubuntu montada. Creo que lo único que me queda por hacer es poner manualmente los datos del grupo para que detecte de alguna forma o pueda entrar Ubuntu de alguna forma. Instalé Ubuntu también porque, o sea, podía haber instalado, por ejemplo, KDE Neon, que tiene base Ubuntu. Y evidentemente el bot también va a funcionar ahí. Pero si ya tengo Plasma en Antergos, ¿para qué tener Plasma en cada Neon? Es bueno a veces probar algo diferente. Y Ubuntu, le gusta que le guste, le pese que le pese, es una de esas distribuciones que es, pues, llegar, instalar y usar. Así que no se le puede quitar el mérito. Como ya les digo, hay aplicaciones que funcionan. Es curioso. Yo quisiera que alguien me respondiera si han visto alguna aplicación que diga esta aplicación es exclusiva para Fedora o es exclusiva para Arch Linux o es exclusiva para Gentoo. Generalmente cuando encontramos aplicaciones son para tres sistemas operativos. Para Windows, para MacOS y para Ubuntu. No Linux, Ubuntu. Sí, porque Ubuntu es como si fuese un sistema operativo más. Entonces, Ubuntu, desgraciadamente, para algunos, repito, y afortunadamente para otros, es esas distribuciones que, como se dice por ahí, la vieja confiable. Entonces nada, ya tengo instalado las dos particiones, ahora solo me queda por ver cómo hago que funcione en el group la entrada de Ubuntu. Estoy un poco oxidado, estoy un poco salido de tema de la tecnología. El trabajo este que tengo nuevo me roba mucho tiempo y cansa bastante. Para el que no sepa, estoy haciendo entregas, delivery para Amazon. Y se podría imaginar que todo el día corriendo de una casa a la otra, bájate del van, agarra el paquete, lleva a la casa, regresa de nuevo, pongo en el van, dos casas más adelante, vuelvo a trabajar. Así sucesivamente, es un ejercicio constante y cuando termino de trabajar no tengo ganas de nada. Por eso dije inicialmente que estaba pensando tomarme un año sabático, alejarme de la tecnología, alejarme de podcast. De hecho, el blog System Insight, en systeminsight.net, hace rato no escribo nada. Aunque sinceramente, ya lo he dicho otras veces, lo vuelvo a repetir ahora. Me estoy sintiendo mucho más cómodo con hablar que con escribir. Creo que, además, con todo el tema este de las copias y demás, se hace mucho más fácil hablar que escribir. Y te ahorras temas de que te copien, temas de que alguien se robe el tiempo que empleaste en escribir un artículo, lo ponga en otro lugar y quizás ese alguien se ve en mérito. En fin, algo ya bastante conocido dentro del tema de la blogosfera. Y seguimos en unos minutos. Bueno, y si, digamos, te gustan los podcasts, de hecho, a lo mejor estás escuchando esto porque te gustan los podcasts, recomendar que tengo varios amigos que han lanzado su podcast siguiendo los pasos de Yoyo Fernández, al que sin duda le debemos un poco esta tendencia ahora a los anuncios de ese podcast. Tenemos, por ejemplo, al amigo Matías con su café con podcast.wordpress.com, que promete traernos más contenido. Nos tiene un poco abandonado, ¿verdad, Matías? Hay que darle un poco las orejas. Tenemos, no podía faltar, como es lógico, a Juan Fuebles con Podcast Lino, ganando una popularidad que es increíblemente increíble, más que la redundancia. Y tenemos a Paco Francisco Estrada. Paco Estrada, que también está ahora compilando podcast. Y muy interesante también lo que nos ofrece, además con esa voz de locutor de radio que tiene, al igual que el amigo Matías. En fin, da una experiencia bastante agradable a la escucha. Así que si estamos estresados, si estamos aburridos un poco, cansados, o estamos de viaje, lo mejor es sintonizar a una de estas personas y escuchar lo que nos tienen que decir. Así que ya lo saben. Repito, a Matías lo encuentran en cafeconpodcast.wordpress.com Y a Paco, bueno, a Paco lo tenemos en iVoox. A lo mejor buscándolo como compilando podcast, lo encontramos. Tengo que buscar un enlace directo o algo así para compartirlo. A Juan, bueno, por Carlino, eso lo pongan en Google por Carlino y ya verán que es lo primero que sale. Seguro que sale Juan. Se ha hecho muy, muy popular. Y tenemos a Yoyo, por supuesto. No podía faltar. ¿Quién si no? ¿Eh? Y a ese ya sabemos dónde encontrarlo. No hay que decirlo mucho más. Sanmorejogui.com, ahí tienen su blog. Y estos son, de momento, los que ahora mismo están en mi círculo de amigos generando contenido. Recuerden que si quieren decirme algo, si quieren que hable algún tema, si quieren comentarme algo, tienen mis redes sociales, tienen Twitter, @LabDeveloper, me encuentran en Telegram, me encuentran en Google Plus, me encuentran incluso en Facebook con @Lab.Linux, ahí estoy. Y cualquier cosa quieran comentar, aquí estoy. Para pasar ahora mismo a un poco el tema de noticias en GNU Linux. Así que ya saben, escríbanme que estoy esperando por ustedes. Hablando de noticias, hablando de cosas, digamos, recientes. Mozilla Firefox lanza la versión 52 de su navegador, que digamos que como principal novedad, según nos comentan Linux Adictus, en linuxadictus.com, está que es una versión de larga duración, o sea, va a ser LTS, y va a tener, digamos, que actualizaciones de seguridad hasta el año 2018, o sea, hasta el año que viene, tampoco es para tanto. Es curioso, hace más de, no sé, hace muchos meses que no uso Firefox, me he quedado con Chromium, y es que cada vez que sale una versión de Firefox le doy la oportunidad, digo, bueno, vamos a ver si esto vuelve a ser lo mismo que era antes, y por algún motivo u otro, ¿qué va? No lo es. Digo, por ejemplo, que hay sitios en que se demora mucho en cargar. Mejor dicho, no es tanto la velocidad como la experiencia navegando en distintos sitios. Hay sitios donde Facebook se pone lento. Hacer el scroll del navegador es muy lento. Y sitios así llenos, cargados, digamos, de JavaScript o de cosas por el estilo, no sé, me parece a mí que es más lento que Chromium. Chromium tampoco es para mí, digamos, la panacea. Tiene cosas que yo en lo particular no soporto. Por ejemplo, que tengo un sitio en favorito y aun cuando estoy poniendo la URL, debería hacerlo inteligentemente, capaz de darse cuenta de que primero tiene que buscar los favoritos y no lo busca. O sea, tengo un sitio, una URL en mi favorito y Chromium no es capaz de encontrarlo. A veces sí, a veces no. Entonces es algo que realmente me molesta. Creo que el autocompletado es un poco... Ahí Firefox está un poquito mejor. Pero bueno, sale la versión 52, que entre otras cosas tiene nueva política de cookies, de galletitas, un poquito más estricta, un poquito más, digamos, segura, porque al menos es capaz de detectar sitios HTTP inseguros más fácilmente, o eso dicen. Y todavía se está cocinando prácticamente esta versión y ya Mozilla está anunciando en la 53.0 beta algunos cambios, digamos, que pueden ser de interés para algunos usuarios. Por ejemplo, el modo de lectura, el Reader Mode, ahora muestra como un tiempo estimado de lectura por página. Algo, mira, es bastante útil si estamos constantemente monitoreando el tiempo. Esto nos va a decir qué tiempo vamos a invertir en leer un artículo en determinada página. Sí, está bien, no está mal. Tiene también, dice que va a tener dos nuevos temas compactos en Firefox, uno oscuro y uno claro, basado en el tema de Firefox en su versión Developer Edition. Yo no sé ustedes, yo no sé cómo será este tema. Mozilla nos muestra imágenes de cómo se va a ver, pero de por sí el tema de la versión de desarrollo de Firefox a mí como que me tira para atrás. No sé ustedes, a mí me tira para atrás. Y entonces hay que ver cómo sale estas dos variantes en la próxima versión de Firefox. Windows XP y Windows Vista ya no serán soportados. O sea, ¿hace cuántos años después? Es increíble que todavía sigan dando soporte a Windows XP y a Windows Vista. Señor, ¿cuánto ha llovido desde entonces? Windows XP, Windows Vista. Pasó Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, 9, no sé qué pasó con el 9, y estamos en Windows 10. Y todavía le siguen dando soporte a Windows XP y a Windows Vista. Ya, hay que avanzar. Mira lo que pasó con Arch y la arquitectura 32B. Mira lo que está, poco a poco todas las distribuciones harán lo mismo, eventualmente. Hay que avanzar. Y esto de Mozilla, pues sinceramente se habían demorado y bastante. Bastante se habían demorado. Así que seguimos con noticias en breve. Estoy leyendo en webday.org una nueva aplicación escrita en Qt llamada Meteo. Meteo de meteorología, no es que meta nada. Meteo Qt, que es una aplicación para la bandeja del sistema, que nos va a mostrar, evidentemente, datos meteorológicos. Este tipo de aplicación a mí me resulta un poco, graciosa, teniendo en cuenta actualmente el mundo en que vivimos. O sea, actualmente tenemos un smartphone donde tenemos ahí las opciones para el clima. Y normalmente uno no sale ni con el PC ni con el laptop por la calle caminando como para estar monitoreando el clima que va a hacer. Y si usted va a tener tiempo de estar viendo el clima en una PC, es porque evidentemente pasa más tiempo delante de la PC que en la calle. Así que no creo tampoco el clima está fuerte tanto. Pero no deja de ser curioso que es una variante más. Tenemos otra alternativa en Linux. Genome tiene una aplicación muy muy chula para el clima. A Plasma le viene haciendo falta una, aunque tiene el Plasmoid, tiene widgets para ello. Sí le hace falta una bastante chula. Esta no está mal, no se ve mal. Está escrita en, o sea, usa Python 3 y Qt 5. Y está pensada para escritorios tipo Plasma o el XQT y demás. O sea, es lógico. Entonces, digamos que entre las características que tiene, usa los datos del clima desde Open Weather Map. Tiene varios, digamos, nos da la posibilidad de ver cuál será los pronósticos meteorológicos en 6 días. Tiene para añadir varias ciudades al mismo tiempo. Tiene para configurar temperatura, la unidad de temperatura en Celsius, en Fahrenheit, en Kelvin. ¿Quién usa Kelvin hoy en día? Porque acá en los Estados Unidos se usa el Fahrenheit. Latinoamérica más bien se usa Celsius. Pero Kelvin, ¿quién usa Kelvin? Interesante. Hay que ver. Dice que también es configurable el tema de la fuente, los colores de la fuente, cómo se muestra la temperatura, en fin. Tiene soporte para proxy, para los pobres hermanos cubanos, por ejemplo, que tienen que navegar mediante proxy generalmente. Esta aplicación tiene soporte para proxy, tiene notificaciones opcionales de actualizaciones de tiempo y tiene la opción de iniciarse una vez que arranquemos el sistema. Dice aquí que también para usar la aplicación tenemos que registrarnos en Open Weather Map. De otra forma no va a funcionar. Y veamos que para instalar, en el caso de Ubuntu, lo vamos a hacer mediante GetDev. No sé si la aplicación estará disponible en AUR para el caso de Arch Linux. Lo que les comentaba ahorita, o sea, lo que les comentaba hace un rato, no veo que sea una aplicación pensada para Gentoo o una aplicación pensada para otras distribuciones. Es Ubuntu. Ubuntu al final, el dev para Ubuntu. Y ahí saben, ahí ya lo pueden. El que le interesa este tipo de aplicaciones lo puede descargar, lo puede usar y de paso, digamos, practicar para presentador de pronóstico de tiempo. Bueno, noticias y muchas más. Yo sinceramente no quiero convertir esto en un noticiero, no quiero convertir esto en un programa de radio donde en un momento voy a hablar de noticias, nada por el estilo. Solo quería comentar un poco lo que comenté al principio acerca de Pixel, hablar sobre el tema del año sabático, que al final creo que no me voy a tomar. Seguiré usando mis días de descanso para seguir en el mundo este de Linux y la tecnología. Y no sé, yo veo muy aburrido últimamente el mundo linuxero. Lo veo muy quieto. Lo veo no como antaño, no como cuando empecé a escribir, que era más movido, habían cosas más interesantes, constantemente había novedades, habían motivos para escribir. Yo esto lo veo ahora, no sé, más de lo mismo, muchas distribuciones que salen, forks, y aunque a lo mejor no me tome ese tiempo para descansar, para lo que sea, sí voy a bajar un poco el ritmo, porque como, no sé, no tengo la motivación para generar contenido, no estoy viendo nada interesante para generar contenido. Y así estamos. Entonces, pues estaré un rato más por acá. Dejaré la música emitiendo. Cualquier pregunta, lo que sea, me lo dejan saber en Twitter, en Telegram. Y si puedo, se la contesto. Si no, pues nada. Nos vamos viendo casi que en la próxima. Chao.